Y allí te se encontró con distintas realidades, con distintos compañeros, con distintas compañeras, sí, también. La verdad que Dios me sorprende cada momento, cada día, porque me encuentro con personas que nunca las he visto en mi vida y me dan ese amor, esa cosa tan bella que es de decirme te felicito. Mire, desde que yo comento de que he seguido el colegio, no he encontrado a alguien que me dijera, ah, pero no, pero no. Te felicito, seguí adelante, me alegra lo que necesité, acá estamos para ayudarte, todo. Y eso a uno la incita a que, a poner, ¿no es cierto?, en énfasis el deseo de seguir adelante. ¿Visto? No sé si me habré metido en camisa de once varas, no sé. Pero lo que sé es que estoy muy, muy ansiosa por aprender y, bueno, y Dios te da toda la sabiduría. Y además, Fanny, que lo va a continuar, porque ahora además va a ir por la secundaria. Sí, ya empecé, ¿no? Ya comencé ya. Ya comenzó ya ahora. Ya entré. Así que, bueno, ahí estoy. Con el inglés, con la... ¿Cómo se llama? Informática. La informática, ¿ha visto? Sigue tocando las teclas, ¿viste? Dice, preguntando se llega a Roma. Totalmente. Así que. Lorena, ¿y cómo ha sido la experiencia también para vos en este rol? ¿Cómo ha sido encontrarte con distintas realidades, también con la situación de Fanny, con la vivencia de ella? Bueno, para mí fue toda una experiencia nueva. Porque yo trabajé toda la vida con niños, estuve 22 años, llego de maestra, empecé muy jovencita, y bueno, me cambié a la modalidad de adultos y encontré un mundo totalmente diferente, con personas con realidades totalmente diferentes, cada uno con su vivencia propia, con su ritmo de aprendizaje propio, con su trayectoria propia, y bueno, para mí fue muy enriquecedor haberla recibido a Fanny. Ella me dice que yo fui como un ángel, para mí ella fue como un ángel para mí, porque tiene muchísima sabiduría, y bueno, el haberla recibido, yo le di mis conocimientos digamos teóricos, pero ella me dio mucho conocimiento de la vida, muchos consejos, es una persona muy, muy sabia, y bueno, yo creo que todo el grupo en sí es como que absorbió toda esa parte de ella tan linda, tan fresca, que se hizo querer. Bueno, ahora está en otro nivel, está en el secundario. Y bueno, tiene nuevos compañeros, es otro desafío, pero bueno, yo la consideré totalmente capaz para afrontar esta etapa. Lorena, y muchas veces los CEPJA, los SENS, ¿no? Estos espacios que muchas veces no son siempre tan acompañados desde los gobiernos, desde las políticas educativas, bueno, y vemos estas situaciones tan verdaderamente que nos llenan de fuerza y que son maravillosas, que suceden como sucede con Fanny. Qué importante acompañar, qué importante que estos espacios fueran mucho más valorados, ¿no? Exactamente, sí. Es lo que siempre hablamos por ahí con los docentes que compartimos esta modalidad. Lo importante que es considerar a esta modalidad y a los CEPJA específicamente, porque es la última etapa, digamos, en la persona que se acerca, es la última oportunidad que tiene en el sistema educativo. Si nosotros le cerramos las puertas, esa persona ya no tiene más acceso al sistema educativo y queda fuera, queda excluida. Es una tarea, además de ser un trabajo, tiene una parte tan importante, tan, no sé si es la palabra, pero apostólica, uh-huh. Porque, bueno, son personas que necesitan terminar esa etapa de su vida y bueno, y necesitamos ese acompañamiento los docentes.